Bueno, mi nombre es Valeria, soy fundadora de Mamá Cultiva Argentina, que es una de las organizaciones que impulsó la ley de cannabis medicinal, y hoy estamos acompañando la marcha nacional en defensa de la salud pública, porque entendemos que el Reprocan es una herramienta pública, es una política pública que genera o garantiza el acceso a las terapias con cannabis. Entonces, defendemos la salud pública, estamos acá porque con un montón de trabajadores y trabajadoras de la salud, y porque sabemos que cuando se retira el Estado de determinados lugares, nos queda a nosotras, las cuidadoras, el rol del Estado, ¿no? Cuando la gente no tiene más remedios para comprar o cuando el PAMI ya no cubre determinada medicación, la gente recurre al cannabis para manejar mejor sus síntomas, y bueno, si encima no hay políticas que acompañen al Reprocan y garanticen el acceso a las terapias con cannabis, están condenando a la gente al dolor. Así que bueno, estamos acá para defender la salud pública, que es también el acceso al cannabis, porque el cannabis es salud. Mamacultivaargentina.org o Mamá Cultiva Argentina en las redes. Gracias a ustedes.